FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no es de verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno, no, una casa abrigo, no, una piedra. Teníamos piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1 metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez, que no nos la orilla, no estaría que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a Recorte informativo en frecuencia comunitaria. El rol de las empresas en América Latina es algo que, por supuesto, lleva mucho tiempo, análisis, y se necesita de mucho conocimiento para entender cuáles son las redes empresariales que operan en todo el territorio. Pero ayer ocurrió una, no podemos decirlo tragedia, sino algo que realmente nos impactó, porque claro que los que mueren siempre son los mismos, son los trabajadores, son los que transitan, y los que ganan también son los mismos, y son las empresas. Lejos de esto que es la fiesta del Mundial y todo lo que se intenta ocultar a partir de este acontecimiento en América Latina, ayer ocurrió algo que conmovió a Brasil y a todos aquellos que miran desde cerca: el conflicto social, los recursos que se utilizaron para llevar adelante este Mundial. Entonces empezamos a buscar quién era la responsable de la construcción de este viaducto que ayer se desplomó y terminó con la vida de 2 personas y 22 heridos. Cowan es la empresa que llevó adelante la obra, que emitió un comunicado para lamentar los hechos. Pero lo cierto que es que un tramo de la autopista que estaba siendo construido a las apuradas por el Mundial, ayer se desplomó en Belo Horizonte y, como te decía antes, hay 2 muertos hasta el momento y 22 heridos. Ayer por la tarde, el tramo de una autopista sin terminar se desplomó y aplastó a los automovilistas que circulaban por debajo en Belo Horizonte. El derrumbo de la gigantesca estructura, que cuando uno ve la imagen es impactante, esta estructura de hormigón, ocurrió a solo 10 kilómetros de donde está el seleccionado, en donde entrena el seleccionado de nuestro país. Dato fundamental para los medios de comunicación masivo que lo repetían 1,000 veces. Esta construcción forma parte de las multimillonarias obras públicas que se arrancaron en función del Mundial, que fueron denunciadas por la población, por organizaciones sociales, diciendo la cantidad de dinero que se había gastado para llevar adelante estas obras, y muchos también denunciaban la velocidad con que se habían inaugurado algunas y el peligro que implicaba para aquellos que circulaban. El episodio volvió a poner en el ojo de la tormenta a las empresas de estas obras, que llevan adelante estas obras. Y te repito, no hay, y por lo menos hasta el momento estamos buscando, mayores detalles de lo que es el consorcio conformado por Cowan, que es la empresa que llevó adelante esta construcción. Lo cierto es que ganó en 2012 una obra de 170 millones de libras en esta ciudad, en Belo Horizonte. La administración del alcalde Márcio Lacerda había firmado contratos para la ampliación de las avenidas donde justamente se cayó el viaducto. Y lo más curioso es que esta operación se realizó 3 meses antes del consorcio de integración, que el consorcio de integración se constituya legalmente. Bueno, seguramente habrá más datos, pero el diario Hoy, por ejemplo, ayer escribió: se vincula Cowan con otro escándalo de corrupción que implicó la millonaria adjudicación de obras de saneamiento de agua a una empresa que formaría parte de este consorcio, que se firmó sospechosamente un año antes de que 2 funcionarios de urbanismo disfrutaran de un año de viajes y vacaciones pagadas por una compañía. Y también esto de que era una tragedia que estaba anunciada, porque ya se habían denunciado los inconvenientes que hubo y la rapidez con que se concluyó la obra. Esto, por un lado, decirlo porque impacta, porque tiene vínculos con las relaciones que hay entre las empresas y los gobiernos. Y por el otro lado, empezar el programa, y vamos a seguir buscando, con un artículo que publicó Desinformémonos, que tiene que ver también con las empresas y con las relaciones que establecen de costo y beneficio con los gobiernos de turno. Y voy a dar lectura a esto para empezar el programa de hoy, para entender la magnitud y también cómo nos cuesta vidas este tipo de relaciones. Repito, la nota es de Desinformémonos y el título es: Lula, la mano de la empresa que mueve al mundial. Más allá de los pronósticos deportivos, hay alguien que ya ganó el mundial de fútbol de 2014. Es Odebrecht, uno de los principales grupos industriales a nivel mundial con nombre alemán, proveniente de su fundador y profeta, pero con corazón y sede legal en la ciudad de Salvador, en Brasil, desde 1944. La llegada desde Alemania de la familia dio inicio a una aventura económica sin precedentes. Gracias a importantes apoyos del Estado, sobre todo si miramos a la última década. Si Odebrecht fue y sigue siendo Indiana Jones, Ignacio Lula da Silva es su látigo. En 2 años de investigación sobre Brasil, siempre nos topamos con esta transnacional. El motivo es simple: cualquier cosa que se haga en Brasil, del uso de la electricidad al metro, de las carreteras a los acueductos, todo es de esta familia alemana. Se trata de una empresa que siempre coquetea con el poder, desde los tiempos de la dictadura, que sabe esperar y mirar afuera de su país en el momento de la transición, para luego escoger el caballo justo y ganar la verdadera carrera que esperaba Brasil. ¿Y cuál puede ser? Claro, la del desarrollo. ¿Y en quién confiar? Por supuesto, en Lula da Silva. Si hacemos unas cuentas, la inversión de más de 2 millones de reales para realizar la primera campaña electoral del ex sindicalista son muy poca cosa respecto a lo que devolvió la empresa en términos de concesiones y participaciones estatales. La empresa siempre financia todos los partidos políticos brasileños, pero es importante notar el desequilibrio entre la cantidad que se dona a las diferentes fuerzas políticas y al Partido de los Trabajadores, de Lula y Dilma Rousseff. La empresa está presente con 27 sedes en todo el mundo, y no solo en Latinoamérica. Su consigna es diversificación: gas, petróleo, agroindustria, energéticos, defensa, transporte, finanzas, aseguradoras, empresa nuclear y mucho más. Desde el túnel andino al nuevo puerto comercial Mariel en Cuba. Para esta empresa es difícil perder una concesión. Para el presidente Hugo Chávez, la empresa era una gran amiga de Venezuela. Y cuando sucedieron problemas serios, como en Ecuador en 2007, el presidente Correa se vio obligado a dar más de un paso atrás en su negativa de pagar la mega represa de San Francisco, que nunca funcionó. Es difícil protestar cuando te encuentras frente a Odebrecht, el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil y demás. y Correa se ha transformado prácticamente en un camarón. Overdrich parece no tener competencia en Brasil. Ganó todas las concesiones posibles, gracias a los buenos oficios de la política. Si pensamos en los estadios para el Mundial, 4 son suyos. Si en cambio pensamos en solo en Río de Janeiro, tiene desde la nueva línea del metro al Maracaná hasta la aldea olímpica. Todo con dinero y préstamos que llegan, sobre todo, del Estado. Desde que terminó su cargo, Lula realiza muchos viajes a África y Asia, pagados por las mayores empresas brasileñas. Estos viajes trajeron como consecuencia la apertura de 37 consulados y otras tantas sedes. El banco también piensa en otorgar los préstamos para nuevas obras. Porque Brasil es muy grande, y es cierto, pero el mundo lo es más. Hasta en Qatar, Lula consiguió contratos para la construcción de estructuras para el Mundial 2022. El lazo entre Overdrich y los grandes eventos deportivos en Brasil no se muestra solo en las varias obras, sino también por las muchas historias de resistencia de las comunidades que tienen que enfrentarse a su poder e intimidaciones. Si vemos con atención a los pueblos originarios que fueron desplazados después de varias acciones militares, a la comunidad de Villa Autódromo, que resiste el desalojo en Tijuca, o a la operación de domingo 30 de marzo en el complejo de Maré, siempre hay un hilo que lleva a esta empresa. Los 4.100 soldados, los 21 tanques y todo lo demás no fueron solo un espectáculo para mostrar al mundo su fuerza, sino también la acción necesaria para lograr el cumplimiento de trabajos, como la modernización, por ejemplo. Si Lula, y también la modernización, me quedaba de la central, donde salen todos los centenares de autobuses cada hora. Ahora sí, si Lula tiene el mérito de sacar en 11 años de presidencia a 36 millones de personas de la pobreza, permitir que entraran 42 millones a la clase media y crear 21 millones de empleos, es cierto también que fue hábil en crear un sistema clientelar que no es lo que esperan las personas que lo apoyaron en algún momento, y estas clientelas tienen tomada como rehén a la política, no solo a la brasileña. Desinformémonos habla de esta empresa, que por lo que pudimos averiguar hasta ahora tiene vínculos con Cowan, que es la empresa responsable de la construcción de este viaducto que ayer se cayó y terminó con la vida de 2 personas. Claro que nos queda más por averiguar, pero fíjate que las historias algunas veces se repiten. El vínculo con el poder, el vínculo de las empresas con el poder político, los negocios que cierran para arriba y las muertes que siempre son de nuestro lado. Esto es Recorte Informativo y empezamos de esta manera. Han robado las palabras, la evaluación de cada una se plantea necesaria, la verdad se esconde tras telones y pantallas. ¿Qué grado de mentira maquillado y a la farsa democracia tan? Solo conozco un modelo y a los griegos la impusieron con su grabado de fuego, creada sobre un orden esclavista y misógino donde el poder patriarcal imperaba sobre el pueblo. A través de siglos de perfeccionamiento se alzó como un gigante que domina nuestro tiempo, fundiendo con el orden capitalista, suavizó con terciopelo el yugo sobre nuestros cuellos, convirtió a los plebeyos en perfectos ciudadanos, acomodó a las clases bajas al consumo y alienados, accedieron al sueldo a cambio de vivir a cachos, con prebendas se olvidaron de lo que es cumplir los sueños. Lo siento, la llaman así, y si lo es, y merece su demolición de cabeza a pies, porque la libertad no ha de ser reconocida, se multiplica en células y expande por sí misma, ese es mi prisma. Y no existe la pregunta si no se permite indagar el fondo. creado un discurso con calado tan hondo que casi siempre la cura alimenta el trastorno. Sirve de abono para el relleno de las fisuras. Esa es la realidad y aunque sea dura, debemos resurgir desde el abismo a las alturas, pateando el culo a empresarios, políticos y curas. Es una locura que incluyan a la disidencia dentro de su estructura, pero es así. Y analizando el presente es muy fácil de entender que hay que pelear siempre en los márgenes. En lo lobotomizado del imaginario, experiencias colectivas contrarias al estado, formas de relacionarse, redes de afinidades. Y hoy ni siquiera es posible comentarlo. Un mundo aséptico, sin conflictos, muere subyugado bajo un control estricto, extinto el pensamiento crítico, el discurso único deviene bíblico, total y cínico. Aniquilan todo lo vivo que tienes adentro, eliminan la periferia, rinden el culto a los centros de internamiento. Si sales de lo marcado, tolerancia e intolerante, esa es la razón del estado. Todo es mercancía y trafican con las mentiras. Nos hacen trizas entre pastis y palizas. Hoy el puñal se esconde tras las sonrisas. El Leviatán no tiene puerta de salida. Lo siento, la llaman así. Y si lo es, si merece su demolición de cabeza a pies. Porque la libertad no ha de ser reconocida. Se multiplica en células y expande por sí misma. Lo siento, la llaman así. Y si lo es, si merece su demolición de cabeza a pies. Porque la libertad no ha de ser reconocida. Se multiplica en células y expande por sí misma. Ese es mi prisma. Cada vez que utilizamos el vocabulario del enemigo, estamos perdiendo antes de haber empezado el combate. Frente rapero de liberación absoluta. Punano, 2013. Estás escuchando Recorte Informativo. Seguimos en Recorte Informativo, está Julián en la operación técnica y puesta en el aire. Vamos a estar acompañándolos hasta las 11 de la mañana. Ayer Rubén pudo hacer una entrevista porque te decíamos a la mañana que había una situación, se estaban manifestando los trabajadores de ATE y tenemos audio para compartir de lo que sucedió en el día de ayer, de una entrevista que pudo realizarle Rubén a Luis Ibáñez, que es secretario de Finanzas de ATE Moreno, y a un trabajador, a Miguel, que es del Obrador, delegado también de ATE, que nos comentaba la situación que se estaba viviendo, también los reclamos hacia el intendente, y justamente la precariedad con la que trabajan los trabajadores, con lo que trabajan los obreros en el Obrador. Y tenemos audios para compartir con ustedes de esta entrevista que realizó ayer Rubén a la gente de ATE. Hoy va a haber una reunión nuevamente. Vamos a ver qué es lo que sucede de esta reunión, pero lo que decía Luis Ibáñez, nosotros comenzamos el plan de lucha ayer y lo notificamos al intendente porque él no cede en este pedido que hace ATE desde tiempo, que es la suma fija y también el reclamo por los salarios de miseria de los trabajadores municipales. Escuchamos el primer audio, Luis Ibáñez y Miguel hablaron el día de ayer con Rubén Bustamante y le decían lo siguiente. Estamos bastante mal en esto que hablaba el compañero Luis, porque desde que tuvimos la charla con Wes, ellos también estaban en la expectativa del 9% en monto fijo. Ajá. En la cual, por ejemplo, el lunes que él nos dio la charla, el primer punto era el salarial, él dijo que no estaba de acuerdo, entonces nosotros largamos un plan de lucha en la cual dijimos, bueno, si no nos atendió y nosotros nos levantamos, él no nos va a atender más, en la cual el plan de lucha comenzó hoy en el Obrador, pero iban a ser los compañeros en una asamblea que iban a decidir o tomar la decisión de cerrar o no salir a trabajar, en la cual fueron muy apretados por debajo los compañeros, ¿sí? Los más nuevos, por ejemplo. Entonces dijimos, para no tener un conflicto ahí, vamos a la municipalidad y vemos qué pasa ahí, en la cual dio un buen resultado esto, porque pensamos que nos íbamos a atender mal el intendente a nosotros. Y mañana tenemos a las 3 de la tarde, entonces tenemos la audiencia con él. ¿Mañana tienen la audiencia con él? Sí. ¿Sabés que a nosotros nos da... parece que para la lectura y el relato oficial, sí, que no es el relato de la municipalidad, no es el relato de Wes, sino es el relato de Scioli, es el relato de la presidenta Cristina, ¿no? Como decías bien en tu introducción, uh-huh, hace un momento, se cuestiona a los compañeros del Partido Obrero en Córdoba o en Salta, ¿no? Claro, claro. Pero no se cuestiona la institucionalidad o cómo se viola la institucionalidad con respecto a Vudú. Sí, sí, está claro, ahí está establecido. Está claro. Entonces siempre nos, sí, quieren demonizar a nosotros que movilizamos porque no son atendidos nuestros reclamos. Vos decías bien, es un gesto lo que le estamos pidiendo. Es una vez en varios años, uh-huh, que levante un poquito el básico de las categorías más bajas. Uh-huh. Nada más que eso. A ver, bueno, el gesto Mariano Hues tampoco lo va a realizar y quedó claro, se lo dijo a los trabajadores. Y por eso llevan adelante esta acción, esta movilización. Se concentraron frente a la Municipalidad de Moreno y hoy van a tener una reunión también a las 3 de la tarde. Segunda parte de la entrevista realizada, ¿qué pasa con el Sindicato de Trabajadores Municipales? Esto lo respondió Luis Ibáñez, también habló Miguel, y en relación también a la Secretaría Gremial que ocupa Pablo Lombardi, dejó su puesto en el Consejo Deliberante y pasó a ocupar esta secretaría. ¿Cuál es el rol que tiene Pablo Lombardi en esta nueva función, enmarcado en la Secretaría Gremial? De esto también le preguntó Rubén a Luis Ibáñez. Nosotros lo hemos convocado a firmar una petición. La petición esta que pretendemos nosotros que salga, sí, que nuevamente se generan nuevas expectativas para mañana, ¿viste? A, sí, ver qué va a ocurrir. Uh-huh. Expectativas no estúpidas, sino que están asentadas en la realidad, uh-huh, en la posibilidad de que pueda llegar a ocurrir ese gesto de parte del intendente. Claro. Nosotros hoy, cuando estamos en la intendencia, se acercaron voluntariamente 5 concejales del Frente para la Victoria, okay, y son ellos los que establecen el nexo, el canal de diálogo, el sindicato, ajá, con el intendente, sí, ¿no? Porque no había ningún contacto. ¿No tendría que estar en este momento Pablo Lombardi? ¿No es para eso que creó una secretaría? Es lo que le hemos planteado en una oportunidad. ¿Y? ¿Cuál es la idea de la secretaría? Porque, claro, si no, es para articular, conocer qué pasa con los gremios, cuántos gremios, qué cantidad personal hay, cuánto personal agremiado hay, ajá, qué capacitación profesional o gremial o política tienen, y si no es para articular con las organizaciones de gremiales, nosotros nos preguntamos si es importante para nosotros, porque nosotros nos han invitado en varias oportunidades, uh-huh, a participar. Hemos ido a dos reuniones y nos queda la duda de cuál es la idea de la secretaría. Porque si es para la capacitación política, nosotros la tenemos de nuestra propia organización, claro, de la CTA o de ATE. Entonces, sí, vos planteabas qué pasa con los otros sindicatos. Sí, claro. Y nosotros lo hemos invitado a participar de la asamblea, pero este aquí que los compañeros de los otros sindicatos, contrariamente a lo que quisieran sus trabajadores, sus afiliados, lo que hacen es, a ver, digamos que es la herramienta ideológica o es el instrumento que tiene el poder para achatar y para aplastar la esperanza y las expectativas de mejores condiciones de vida, mejores condiciones salariales, mejores condiciones de trabajo. Uh-huh. Los sindicatos municipales, no ocurre acá, ocurre en toda la provincia de Buenos Aires. A nivel país, te diría. A nivel país también. Sí, claro. Los sindicatos municipales actúan como instrumento para aplastar la conciencia de los trabajadores. Del mismo modo, ocurre con estos sindicatos. para ser más específicos con el cargo que ocupa Pablo Lombardi, es secretaría, ocupa, pues, el que lleva adelante la Secretaría de Articulación Gremial, Capacitación y Asuntos Laborales. Pasamos ahora al próximo audio que habla Miguel y Luis Ibáñez de la precarización que hay de los trabajadores en el Obrador, de acá, de la municipalidad. Algo que es histórico, pero cada vez se acentúa más, cada vez las condiciones son peores, cada vez los trabajadores buscan herramientas propias para poder superar esto que es totalmente inhumano, porque trabajan en condiciones indignas. Y así lo explicó Miguel ayer, lo escuchamos. Está trabajando más con camiones de vehículos particulares. Tenemos, creo que... ¿Con camiones, vehículos particulares, sí, que alquilan? Tenemos, sí, son alquiladas. Tenemos camioneta y tres, creo, y camiones hay dos o tres también. Y después todos son contratados. Hay más de 10 camiones contratados, máquinas contratadas. ¿Herramientas tienen? Y herramientas no tenemos que prestar, uno... No tenemos nada, la verdad. ¿En que serio, destruidamente está hablando, ¿no? grave. Así que, ropa. Nosotros en una charla con Mariano West también logramos comprar los zapatos, pero de bacheo, por ejemplo, los zapatos de bacheo que trabajamos como con zapatilla, con algo, como dice, una cosa de alta temperatura, logramos. ¿Borcego no les dan? Los borcegos no son para trabajar en el material caliente, bien. En la cual conseguimos 20 botines para bacheo. Pero también estar ahí, que nosotros trabajamos en el agua, en el barro, en la lluvia, llueve o no llueve, trabajamos con el material caliente, en la cual los borcegos no aguantan. No es porque vale tanto dinero, te compramos uno de 1.000 pesos, tiene que aguantar 2 años o 3 años. ¿Horas extras tienen? Son horas extras, lo llaman operativo, que va operativo. Fuera del digamos, básico. Del básico, sí. Es por una eso. Plata negra que va y bueno, ojalá que algún día ingrese la hora extra, así que a los compañeros les interesaría mucho eso, porque eso influye en los aguinaldos, en claro. todos los... Eso influye mucho, pero no. Pero hoy no hay. No, no el, hay. El sueldo más básico, más bajo que tenemos es 3.100. A 3.500. Ese es el más bajo. 3.100 de hasta 2.800 hay, que son compañeros que están de asesores iniciales. Claro. Y hay compañeros que tienen 10, 12 años de asesor inicial y no lo pueden cambiar a planta permanente para luego ser planta. Me expresé mal. Temporaria de, para permanente. De asesor inicial sí. a temporario. Ah, de asesor inicial vas a temporario. A temporario. Y de ahí va a planta permanente. Uh-huh. En la cual hay compañeros que se están por jubilar, por X motivo, no lo pueden hacer ese cambio. Sí. Así que hay muchas cosas que hay que cambiar en el Obrador. Por ejemplo, ropa no tenemos. Hace la última tormenta que vino mojó, qué sé yo, 400, 500 pares de ropa que se tiraron en los volquetes de atrás por a la escondida. Nosotros, ¿qué le costaba dar a los compañeros? Vos ves un personal de un compañero municipal que está vestido de deportivo, sí. Pero no lo digo yo, lo ve todo el mundo, digamos, todo Moreno lo ve. No, esas son las condiciones en las que tienen que cumplir funciones los trabajadores del Obrador. Y claro que de los otros sectores también están precarizados y los salarios son de miseria. Última parte de esta entrevista que realizó en el día de ayer Rubén Bustamante. A ver, un dato que no es menor, que tiene que ver con la situación de ajuste, con las condiciones de ajuste que se están viviendo, y es que despidieron a 3 trabajadores. Sumado a las condiciones de precarización laboral, en donde al no ser de planta permanente, también están a disposición de los acuerdos políticos que existen en el medio. Bueno, ¿qué pasa con estos 3 trabajadores? ¿Cuál es la situación que se vive actualmente? De esto también habló Miguel, que ayer, antes de finalizar la entrevista, dijo, hay algo que se tiene que resaltar y es importante. Hay 3 trabajadores que fueron despedidos. Lo explica él y también lo explica Luis Ibáñez, de Secretario de Finanzas de Ate Moreno. Antes de ayer, despidieron a tres compañeros de Chispe. ¿Y por chipeado? ¿Y sí, por qué razón? Es en el Obrador. Y porque supuestamente se le venció el contrato, o a nivel política no trabaja más políticamente, entonces le dan la baja. Pero los compañeros van y revisan su legajo, es impecable. Todos los días de horario que cumplen, no tiene ningún problema, pero bueno, esto creo que va políticamente y bueno, los compañeros quedaron, tres compañeros, tres familias en la calle y bueno, nosotros mañana vamos, en el primer punto también es de hablar con el intendente para tratar de ingresar de vuelta a los compañeros. Te pregunto por último, ¿mañana se movilizan? Mañana no movilizan. Van a la reunión para discutir esto. Queríamos manifestar lo siguiente, gracias por los minutos de más. No, por favor, dale. Nosotros como un gesto de buena voluntad, era 3 y 4 el paro, hemos dicho algunos medios, algunos compañeros que no hemos podido comunicar, que el paro se levantaba el día de mañana. Se levanta el día de mañana. Como gesto de buena voluntad para ver si podemos encaminar el diálogo con el Ejecutivo. Lo que hicimos hoy es el inicio del plan de lucha. Nosotros lo que vamos a plantear, como bien decía Miguel hace un momento, lo primero que queremos volver hacia su lugar de trabajo a los compañeros que han sido despedidos. Uh-huh. Y después, por supuesto, el tema central, que es el tema salarial. Pero es hoy comenzó el plan de lucha. Vamos a la tanda de la hora y enseguida regresamos. El dato final, tres compañeros despedidos por la precarización que te decía, por los acuerdos políticos que se terminan y por supuesto también por la vulnerabilidad en la que se encuentran los trabajadores de la Municipalidad de Moreno. Vamos a la, donde diga Julián, a la tanda de media hora, nuestra vía de comunicación 466-6559 o para mensaje de texto al 1533-680099. Recorte informativo. Yo no tengo una buena mirada sobre nuestro gobierno provincial. Avanzamos planteando discusiones en niveles institucionales que luego no tienen correlato en la construcción política que necesitamos para sostener esas batallas. Nosotros retrocedemos y se instala cada vez con más fuerza el eje represivo como solución a los problemas de la inclusión en la provincia de Buenos Aires. La autocrítica es: Massa era parte del kirchnerismo y Massa fue parte del kirchnerismo. Yo lo puedo reconocer. Scioli tiene condiciones para ser el próximo candidato de todo el Frente para la Victoria y también las tiene. Si querés, como autocrítica, ahí sí. Recorte informativo. La palabra como arma. Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Basta de hambre y aumentos. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. Convocatoria. Los trabajadores municipales siguen reclamando algunos puntos. Van a realizar un plenario regional de municipales. Va a ser acá en Ate Moreno Merlo. Estamos peleando la delogación de la 11.757, uh-huh, que es una ley nefasta que no nos permite tener paritarias a nosotros. Una ley bastante retrógrada. Convocatoria a la unidad de clase. El programa de Ate Moreno Merlo. Jueves a las 19 horas por FM Moreno 90.1, estación de compromiso. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Estación de compromiso. Recorte informativo. Ese modelo de acumulación se ha agotado. Va a tener una salida que no es otra que el ajuste y la represión. El gobierno claramente en los últimos dos años ha empezado a administrar eso, porque no solo se ajusta por salarios en educación pública, se ajusta desde las condiciones edilicias, se ajusta desde el hambre de los pibes, se ajusta desde los comedores escolares. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, a ver, está Alejandra en línea, nos vamos directamente para la Reja Grande, la situación que se está viviendo en el colegio, en la Escuela 29. Alejandra, buen día, ¿cómo estás? Cintia te saluda. Hola Cintia, buenos días, ¿qué tal? Bueno, contame por favor qué está pasando en la escuela, qué situación están viviendo ahí. Una comunidad que está organizada, las madres están organizadas por la escuela, pero ¿qué está pasando ahora? Bueno, te comento. El domingo a la noche sufrió la escuela, se prendió fuego el medidor de Edenor, el de la escuela secundaria, que es el que genera la luz a todas las dos escuelas, primaria y secundaria. Sí. Bueno, llegaron los bomberos, apagaron todo perfecto. El lunes viene el consejo escolar a ver cómo estaba el deterioro de los cables. Bueno, arreglaron todo lo que había que arreglar y Edenor nos había dicho que en cuanto el consejo terminara, ellos venían. Llamamos a Edenor, el martes a la mañana se conecta la señora directora y la respuesta de Edenor fue que le dan prioridad simplemente a los barrios que hacen piquetes. Y nosotros estamos desde el lunes sin luz y sin clases. ¿Quién dijo eso? De Edenor le contestaron. Ah, que le dan prioridad a los barrios que hacen piquetes. Tal cual. Está bien. Entonces, ¿qué pasó? Y entonces estamos sin luz. Los chicos a la mañana tienen que estar en penumbras porque no quieren cortar las clases. Ya demasiados días estuvimos sin clases por el tema de los paros. Entonces los directivos priorizan la enseñanza, ¿no? ¿Cómo van a seguir con esto, Alejandra? ¿Qué van a hacer? Porque también, ¿cómo funcionar de esta manera? Tal cual, porque si bien los chicos están calefaccionados, porque gracias a Dios tenemos gas, pero no pueden estar estudiando en penumbra porque no se ve nada. Los salones que tienen las ventanas altas, por ejemplo, no le entra nada de luz. Los que están de la calle principal sí, porque bueno, dentro de todo las ventanas están bajas, pero no se puede tampoco dar clases de esa manera. ¿Funciona el comedor ahí? No funciona el comedor. ¿No funciona porque no hay luz? ¿No funciona? No funciona nunca hubo comedor. Lo cerraron hace dos años la directora, que la otra vez fue el conflicto, no sé si te acordás. Sí. Bueno, ella lo cerró hace como tres años atrás. Está bien. ¿Y si le dan prioridad a los barrios que hacen piquete? ¿Ustedes lo evaluaron a esto? Y vamos a tener que hacerlo, pero me parece que no es una respuesta para que dé un ente como Edenor, ¿no? No, por supuesto que no, pero es cierto también que cuando hay conflicto, conflictos que perjudican o que ellos entienden que perjudica, que puede generar otro problema con más vecinos, claro, van a tapar baches. Sí. Por una parte no te pueden decir eso, pero por otra parte es lo que sucede en la práctica y es como se solucionan los problemas. Claro, seguro, pero es como dijiste vos, no pueden dar una respuesta de esa forma. Y nos cansamos de llamar todos los días, diferentes padres llaman a Edenor. Ayer, por ejemplo, yo llamé a Edenor y dijeron que la cuadrilla estaba en la escuela, llamo a la escuela dice acá no hay nadie, y bueno, y seguimos sin luz. Bueno, ¿van a hacer alguna reunión? ¿Se van a reunir en estos días? Porque, bueno, también vamos a tratar de hablar con Luciana hoy porque el jardín de la Reja Grande tiene dificultades, pero en este caso con el gas. ¿Ustedes como padres, como comunidad, van a hacer alguna reunión? Y vamos a hacer ahora la salida del colegio una reunión para ver qué medidas vamos a tomar porque no podemos seguir así. El trabajo que se tiene que hacer, ¿es solamente en el medidor o hay que ver todo la instalación eléctrica de la escuela? No, solamente tienen que conectar la luz arriba, Edenor, nada más. La conexión del colegio la hizo todo el consejo. Ah, ¿es eso que tienen que hacer y no lo vi? Solamente, claro, es un trabajo de, 15 minutos como mucho. Claro. Bueno, es una vergüenza. Es una vergüenza, tal cual. Porque, ya te digo, perjudican a todos los chicos. No puede ser. La escuela paga, no es que le regala la luz Edenor. La escuela paga como cualquiera contribuyente. Claro. Bueno, Alejandra, te agradezco mucho por la comunicación y vamos a estar atentos a lo que pasa porque la verdad que no se puede comprender cómo puede estar una escuela tantos días sin clase por un trabajo que es menor y que debería solucionarse y debería tener prioridad porque es una escuela. Porque es una escuela, tal cual. Bueno, gracias a vos por haberme atendido y esperemos que, bueno, a ver si por este medio nos dan bolilla, ¿no? Un abrazo. Bueno, gracias. Chao, hasta luego, gracias. Alejandra es de la Reja Grande, de la Escuela 29, la situación que se vive allí, la responsabilidad por parte de la empresa, pero también el que tiene que hacer presión ahí es el Estado, y digo, a través del Consejo Escolar, reclamando que esto se lleva adelante, que esta conexión se lleve adelante. La respuesta es clara, es concisa y nos deja también una enseñanza. Le damos prioridad, dijo Edenor, a aquellos barrios que realizan piquetes. Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, viernes de cumbia, como dice Julián, lo establecieron así con Rubén, pero eso no significa que no sigan los conflictos y los problemas en los barrios. Recién la escuchábamos a Alejandra de la Escuela 29 de la Reja Grande, Pero ahora tenemos también para escuchar a Luciana, que está en línea, el mismo jardín en el que te comentábamos recién con Alejandra, pero queremos tener más datos de lo que está ocurriendo allí. Buen día, Luciana, ¿cómo estás? Cintia te saluda. Hola, ¿qué tal? Buen día, Cintia. Bueno, contame un poco, primero decime el número del jardín. El 3, ay, no me acuerdo ahora. Bueno, el jardín... Enfrente de la escuela 29. Está enfrente de la escuela 29, en sí. El barrio La Reja Grande. Exactamente. ¿Qué pasó con el gas? Hace 2 años que están reclamando por el tema del gas. Siempre todos los años, cuando llega el invierno, pasa lo mismo. No tienen los chicos, las mamás van a reclamar, hacen un acta, juntan firmas, hacen todo, van al consejo escolar y a la altura que estamos todavía no van a habilitar el gas. Y los chicos están tomando jugo antes de tomar su leche, no tienen que darles de comer, nada. Y ahora a partir del lunes... está cerrado hasta que habiliten el gas, hasta el nuevo aviso. Porque el consejo escolar no da respuesta. Lo que no comprendo es una obra nueva, tienen que habilitar el gas por las bajas temperaturas y todos los años hay que habilitar la calefacción, eso es lo que no entiendo. Eso es lo que tienen, sí, me parece que es una instalación nueva que hicieron y no la habilitan nunca. Todos los años en invierno son lo mismo. Y los padres tienen que ir a reclamar y van, nos juntamos un par de padres, vamos a llevar el papel con la firma, con todo, y no dan respuesta. ¿Hace cuántos días me dijiste que estaban así? Sí. Y mira, desde que empezó el invierno. ¿Cómo van a seguir ustedes? ¿Hoy se van a reunir a la una? Y hoy nosotros teníamos pensado reunirnos a la una para ver si venían ustedes, para que vean, porque encima no le permiten a las maestras y a la directora que hablen tampoco. ¿Viste? Tenemos que ser los padres quien nos movamos. ¿Quién no le permite? ¿Quién no le permite que hable? El consejo escolar no permite que las maestras hablen para que digan la situación del jardín. Ah, pero Gabriel del Río viene, Gabriel del Río es el presidente del consejo escolar, Leónidas Hermiaga, que es el encargado de infraestructura, viene y dice, ¿ustedes no pueden hablar? ¿Esto le dicen ustedes las directoras del jardín? Claro, se puede hacer la entrevista fuera del jardín, pero las señoritas y las directoras, ellas no pueden dar ninguna opinión. Ah, bueno. Mientras tanto, los chicos se mueren de frío, digamos. Los chicos de la maestra te dicen que tienen que ir todos abrigados porque adentro de las aulas se hace frío y tenemos que llevarle jugo para que ellos tomen porque no tienen cómo calentarle la leche. ¿De cuántos chicos estamos hablando más o menos? ¿Tenés una idea? Tienen un montón. Mira, por salita son 30 chicos por sala. ¿Y cuántas salitas son más o menos? Creo que hay 4 salas. 4 salas a la mañana y 4 salas a la tarde, debe ser. Exactamente, sí. Y están todos los padres, están todos enojados porque ellos, desde el consejo escolar, te tienen que dar una solución, ¿me entendés? Pero incluso, Luciana, vos pones en riesgo la salud de tu hijo si lo llevas ahí. Si se toma frío, si toma frío, si no hay condiciones adecuadas para que esté ahí, si lo que puede llegar a tomar en esas horas que está en el jardín es algo frío. Me imagino que las madres deben pensar en si lo llevan o no lo llevan. Es que la mitad de las mamás no lo llevan a los chicos al jardín, por ese motivo. Porque cuando estamos entrando a las salitas, ya la directora o la maestra misma salen y te dicen, miren que no hay gas, traigan los chicos abrigados, están comidos, le dieron una leche porque acá no hay nada. Y ayer explotaron y dijeron no. Se terminó, pusieron un cartel que yo le saqué foto, la subí a Facebook y estoy haciendo una cadena que todos compartan. Claro. Para que vean la situación del jardín. Claro, por eso anunciaron que desde el lunes se va a cerrar el jardín, porque en esas condiciones no se puede dar clase. Exactamente, a partir del lunes. Y encima que empezaron tarde, porque empezaron tarde el colegio, y ahora la situación está, porque después ellos cierran a partir del lunes, después vienen las vacaciones de invierno, Y claro. De acá que la habiliten, ¿qué la van a habilitar en verano al gas? Bueno, mira cómo es la situación, Luciana, ¿no? Porque recién hablamos con Alejandra, de la Escuela 29, sí. De ahí. Y ella nos comentaba que ellos no tienen el servicio eléctrico. Exacto, porque sí. Porque se prendió fuego el medidor. Sí. El Consejo Escolar hizo el trabajo que tenía que hacer la escuela, pero ahora Edenor les dijo que no tiene tiempo para ir a hacer la instalación eléctrica. Entonces, lo que les expresaron desde Edenor es que ellos tienen prioridad con aquellos barrios que cortan la ruta. Sí. Es una vergüenza. Es una vergüenza, pero sí. Marca también cómo van tapando baches. Digamos, el que grita un poco más fuerte, el que reclama, el que se organiza, es el que tiene alguna respuesta, porque si no, parece que no están tomando el pelo, porque si la escuela primaria no tiene clases, el jardín no tiene clases, ¿qué hay para los pibes de la Reja Grande? Y después no quieren, pues después te dicen, sí, porque los pibes están en la calle, porque los pibes están, es un chorro, y si no tienen colegio, no tienen jardín, no tienen una educación para que los chicos sean bien y consigan un trabajo el día de mañana. En esta situación, y la plata que se le da al consejo para las escuelas, ¿dónde está? Porque yo tengo mis hijos en la escuela 3 de Moreno, que está a la vuelta del consejo escolar, y tampoco tienen gas. Ah, tampoco tienen gas en la escuela 3, no, de acá del centro de Moreno. 3, la escuela 3 no tiene gas tampoco. Vos vas a tocar las estufas por fuera, viste las tapas esas de las estufas, y están frías, no tienen gas. Bueno, sí, así está la situación acá en el distrito. En verano te morís de calor y en el invierno te morís de frío. Exactamente, sí, eso es lo que pasa. ¿Y dónde está el intendente? ¿Usted? ¿Qué hace el intendente? ¿Dónde está? El intendente es Mariano Hues. Y el presidente del Consejo Escolar es Gabriel del Río y el encargado de infraestructura es Hermiaga, Leónidas Hermiaga, que es ahí a donde se tienen que hacer todos los reclamos, pero también hay que pensar qué pasa con la plata, digamos, ¿no? Esa plata que se iba a distribuir a las escuelas para solucionar los temas más urgentes, más importantes. Por eso te digo, ¿dónde está la plata? ¿Y qué hacen ellos? Porque ellos están sentados calentitos adentro del Consejo Escolar. Y si ellos no, los colegios y el jardín no tiene clase, pero ellos cobran su sueldo. Cobran el sueldo lo mismo. Luciana, ¿ustedes como padres se reunieron con representantes del Consejo Escolar o solo lo hizo la dirección del jardín? No. Fueron, se juntaron un par de papás, juntaron firmas, hicieron un acta y llevaron al Consejo Escolar. Esto a principio de año. Exactamente. Y mirá la altura que estamos y todavía no dieron respuesta. Bueno, por eso la directora decidió cerrar el jardín. Y sí, no se puede seguir así. Digamos, vas a enfermar a todos los chicos porque no hay calefacción. Es que aparte, vos si los mandás al jardín, ¿me entendés? Los chicos cuando entran se tienen que sacar su campera, colgarla. ¿Cómo los van a tener sentados con campera, los guantes, la gorrita, la bufanda? ¿Por qué? Si son ellos los que tienen que dar una solución. Estaría bueno también, Luciana, que puedan organizarse junto con las madres de la primaria, ¿no? Que sean un mismo núcleo. Porque cuando son la comunidad en general organizados y pueden plantear esto, que se están vulnerando los derechos de todos los niños de la Reja Grande, porque los que asisten al colegio y al jardín de la Reja Grande son sus hijos, digamos, ahí el peso y el reclamo es más fuerte. Entonces, eso estaría bueno, que puedan juntarse con las madres de la primaria y sea un reclamo en conjunto por la vulneración de derechos de los niños del barrio. Es que eso es lo que yo decía, si no dan bolillas en el Consejo Escolar, cortá la gaona. Cortamos la gaona y vas a ver que una vez que no dejemos pasar a nadie, vas a ver cómo se van a mover. Cuando vea que hay quilombo en el barrio. Luciana, te agradezco mucho la comunicación y estamos en contacto. Preocupante la situación que se vive allí y también una vergüenza por parte de quienes tienen que resolver. Lo de la Escuela 29 es muy sencillo, y es ir a hacer la instalación, según lo que nos contaba Claudia. Lo de ustedes también debe ser sencillo si tenemos en cuenta que es la instalación o aprobar o llevar adelante la instalación de la calefacción, algo elemental para que los chicos más pequeños puedan ir al jardín, que es lo que corresponde. Es que eso lo tendrían que haber hecho ya antes, cuando el primer día que empezó el colegio.

Y es bien a propósito, porque en nuestra radio comunitaria y cooperativa creemos que en la comunicación ya existen muchas liebres y la tortuga va despacio, pero seguro. Somos una radio rockera, informativa y comunitaria. Somos un grupo de gente que cree que la comunicación es un derecho y una herramienta de transformación social. Somos La Tortuga, parte de esta inmensa red de radios amigas de Farco. Somos La Tortuga, una radio que despacio llega muy lejos. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los pobres son pobres porque no trabajan. ¿El papá de Mariela no trabaja de albañil? Sí. ¿Y cuántas horas trabaja? Como 12 horas por día. ¿Y entonces por qué es pobre? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Estás escuchando Recorte Informativo. Seguimos con la musicalización de este viernes a cargo de Julián. Le doy toda la responsabilidad a él de la música que está pasando y de la elección que está haciendo. Te preparás para el viernes. Prepara todos los temas para el viernes para poder compartir con ustedes de esta manera la musicalización especial de este último día de la semana. Vamos ahora a ir con otro tema, porque los que se preparan también para dar algunos discursos son los funcionarios públicos y los que tienen que defender la gestión. Guido Lorenzino es diputado provincial, es ciolista, porque así también se divide dentro de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Hay quienes adhieren al proyecto de Scioli, hay otros que adhieren un poco menos, acompañan a Cristina. Hay otros que tienen diferencias y acompañan, bueno, y después está toda la oposición, y ahí aparecen las discusiones. Pero Guido Lorenzino, claramente sciolista, diputado provincial, dio algunas declaraciones para este medio que son llamativas, pero que al mismo tiempo tienen que ver con la necesidad imperiosa de defender la gestión de Daniel Scioli, que está mostrando en distintos sectores el ajuste que pega a los sectores más vulnerados. Estoy hablando de la salud, de la educación. No le voy a contar a ustedes lo que pasa en las escuelas. Recién escuchábamos las dificultades que hay para resolver problemas básicos. Pero también hablamos todo este tiempo de lo que sucede con el servicio alimentario escolar. Guido Lorenzino habló de esto y hizo unas definiciones que son llamativas, porque él dice que no es un ajuste, niega que se esté realizando un ajuste con esta reducción de casi un 30% de la cantidad de cupos en el servicio alimentario escolar, sino que dice había una caja negra haciendo mención a los cupos y nosotros trabajamos para terminar con esta caja negra. Escuchamos la palabra del diputado provincial del Frente para la Victoria mencionando esto, negando absolutamente un ajuste en la provincia de Buenos Aires y diciendo estamos trabajando para profundizar y terminar con los cupos porque eran una gran caja negra. Lo escuchamos a Lorenzino. Sergio Massa, que mintió en campaña, que dijo que a libro cerrado iba a votar esta policía en el mes de septiembre, en el mes de enero, que cualquiera de los proyectos de la legislatura él los iba a acompañar, mintió. Y el Frente Renovador obstaculizó en el Senado el avance que habíamos tenido en diputados. Por tanto, nosotros gestionamos, tenemos que resolver los problemas de la gente, por eso el gobernador

A ver, está en línea esta vecina, está Susana en línea que va a hablar con nosotros. Buen día, ¿cómo le va? Cuéntenos un poco qué pasa en Bon Jovany, por favor. Hola, buen día. ¿Qué tal? Acá en Bon Jovany estuvimos sin luz casi una semana. ¿Por qué? Aparentemente porque no hay plata para hacer las inversiones. Uno que decían los tipos que venían allá a arreglar, los charlábamos entre todos los vecinos y le preguntábamos qué pasa, que no puede ser una semana sin luz. Sí. O sea, que no hay plata y que estaban esperando que venga un transformador de no sé dónde y que íbamos a estar 8 días, por lo menos, sin luz. Entonces ya sabían que íbamos a estar sin luz casi una semana. Que tiene que venir un transformador de algún lugar para poder ser, para que lo cambien, porque se rompió el transformador, esto le explicaron. Sí, eso nos decían. El jueves 26 se cortó la luz. Estuvimos sin luz casi todas las fases una noche. Después vino algunas fases y otras fases, dos fases quedamos sin luz. Son tres más o menos las que entran para acá al fondo. Por ejemplo, tenés la fábrica de Piero Dato que tiene las tres fases, entonces nunca se queda sin luz. Pero los vecinos que tenemos una fase, nos quedamos sin luz. ¿Y cómo se manejan? Porque uno necesita la electricidad para todo, más en los lugares donde no hay gas natural, no hay otro servicio que no sea el servicio eléctrico. Sí, imagínate, justo yo tuve mi bebé enfermo, con fiebre, sin luz. Con el frío que pasamos, los pibes todos enfermos, el que no está enfermo se enfermó. La verdad que un desastre. Las garrafas que están carísimas. Las garrafas acá en el barrio están casi 60 pesos. ¿60 pesos? 57. ¿Y, entonces, ¿y garrafa para todos? No, garrafa para todos, no se acuerda de Bon Jovany. No sé, me dijeron que andaban por algunos barrios, pero acá nunca llegó la garrafa para todos. ¿60 pesos está la garrafa de YPF o la garrafa más común? La garrafa de YPF y la garrafa más común está a 55. Claro. O sea que tampoco es mucha diferencia. La verdad que es indignante. Nosotros no pudimos hacer muchas cosas en el barrio porque, bueno, cada uno tenía o el nene enfermo o esto que el otro, pero ahora escucho que dicen que la prioridad es lo que hacen los piquetes. Entonces te agarra una bronca, pues bueno, tenemos que ir y romper todo para que nos den la luz. Y supuestamente es un servicio para todos, ¿qué pasa? Hay que romper todo y ahí después tienes prioridad. Y es mentira que tienen prioridad lo que hacen piquete, porque ¿sabes quién tiene prioridad? Lo que tienen plata. Porque del otro lado de la luz de abril no se cortó la luz. Donde están las quintas, donde están los que tienen más plata, las fábricas, no se queda sin luz. Es mentira que tienen prioridad lo que hacen piquete. Sí. Acá tuvieron prioridad. Y fíjate también que hay otra cosa en relación a lo que estás diciendo vos, es que cuando uno hace un corte o hay familias que hacen cortes porque justamente no tienen el servicio eléctrico, la respuesta de los funcionarios públicos o de la misma empresa es que bueno, esto es resultado de las instalaciones precarias, porque esto también aparece. O sea, tenemos cortes porque siempre la responsabilidad es del que menos tiene. Bueno, acá lo que nos decían, una cosa que nos era eso, que acá hay muchos enganchados, que hay muchos nuevos y que hay muchos enganchados. Y nosotros, bueno, uno le dice, no puede ser que una casa con unos foquitos y quizás una estufita esas de velita gaste más que una fábrica, que estoy segura que la fábrica no paga lo que consume. Imagínate, tiene tres fases. Yo no puedo creer que una casita enganchada, 10, 20, 30 casitas enganchadas, gasten más que una fábrica. No, pero bueno, el discurso siempre va a ser algo, es la intención de desviar cuál es el problema de fondo. Así como a esta mujer de la Reja Grande le dicen, si no hacen piquete, porque la verdad que es una irresponsabilidad, es una vergüenza, pero es una manera de desviar el problema de fondo y las responsabilidades. Ay, nosotros no podemos hacer nada, tienen prioridad los piquetes. Bueno, entonces la gente no sabe para dónde disparar. Y a ustedes, el tema de la energía, la responsabilidad también es de ustedes, porque hay muchos que se engancharon. O sea, nunca la responsabilidad es de la empresa o el funcionario o el gobierno de turno que tienen que planificar justamente estas cuestiones. Siempre la culpa es del pobre. el pobre que se canse, el pobre que está, pero ellos que tienen subsidio y deben levantarla con pala, por más que haya algunos enganchados, no le implica nada a sus ganancias, ellos, que encima tienen subsidio, nos echan la culpa a nosotros, la responsabilidad a nosotros. O sea, yo pongo un negocio, gano todo, me subsidian y te echo la culpa a vos que consumís. Ay, no, no te dejo consumir. Es la, ya es la, la locura. Y están queriendo que hagamos pichete y bueno, vamos a hacer pichete, no sé. Están queriendo que rompamos todo y vamos a tener que romper todo. Es la única manera. ¿Hay alguna organización entre los vecinos? Porque después también lo que el año pasado, recuerdo, la municipalidad lo que decía era, bueno, hagan reclamos colectivos al área de defensa del consumidor de la municipalidad de Moreno. ¿Algo de esto se habló? ¿Alguna acción nosotros entre los vecinos? El año pasado fuimos. Ah, sí. El año pasado hicimos un reclamo con la defensa del consumidor. Porque ¿y? También tuvimos problemas. En ese momento se movilizó, estaron vecinos, fuimos a Denor, vamos a Edenor, estuvimos acá con las cuadrillas de acá en el barrio, hicimos una movida grande y solucionó por un tiempo. Pero ahora, por ahí, viste, te agarran con el frío, con los pibes enfermos, claro, sin poder moverte mucho, y aprovechan. No es que los vecinos no tenemos ganas de ir a hacer lo que tenemos que hacer o de organizar. No, no es eso. El problema es que te agarran con la defensa baja, como dijiste, un momento de mierda, donde todo está para atrás, donde todo está caro, donde la vida se vuelve difícil, y se aprovechan de esa situación. Te agradezco mucho el testimonio y seguramente hay muchos vecinos que están escuchando y que viven la misma situación, porque ayer también me enteraba de la baja tensión que produce también inconvenientes, o sea, perdés lo poco que tenés, lo podés llegar a perder por la no inversión, porque no es nuevo lo que pasa con Edenor, y es responsabilidad de ellos, porque como decías vos, se llenan los bolsillos de dinero, pero para invertir en un mejor servicio están ausentes. Así que te agradezco mucho la comunicación y también a disposición esta radio para informar todo lo que decían los vecinos realizar, porque no se puede vivir así. Digamos, son usuarios electrodependientes, no tienen otro servicio. Necesitan el servicio eléctrico para calefaccionarse, para estar, para hacer lo mínimo. Lo mínimo se necesita el servicio eléctrico, y más teniendo en cuenta estos fríos que cada vez son más fuertes, más duros. Te agradezco muchas mucho. Muchas gracias por estar. Hasta luego. Hablamos entonces con Susana de Bongiovanni, que nos contaba la situación que se vive en el barrio. Usuarios electrodependientes. Hay incluso en las empresas registros de cuáles son los usuarios electrodependientes. ¿Qué significa esto? Que no tienen otro recurso, otro servicio más allá que el eléctrico. La mayoría de los barrios de nuestro distrito son usuario electrodependiente. Sumado al costo de las garrafas, ahí me decía 60 pesos una garrafa de YPF y 55 la común. La Municipalidad de Moreno sube a su página donde se distribuye en garrafa para todos colas extensísimas para ir a comprar esta garrafa a 16 pesos, que no sé si dura lo mismo que la otra garrafa, pero para ir a comprar esta garrafa, porque es mucha la diferencia que hay de precios, sumado al costo de vida que cada vez es mayor. Seguimos en Recorte, como diga Julián, estamos acá hasta las 11 de la mañana. Recorte informativo. Lo que tengo escuchado por los testigos policiales manifiestan un enfrentamiento, donde el enfrentamiento, mi hermano recibe un tiro en su nuca que le sale por su ojo izquierdo y otro disparo en el glúteo izquierdo. Concretamente y claramente no hubo nunca un enfrentamiento en todos. Y en cada uno de los casos que he vivido desde el 2010 hasta hoy, manifiestan un enfrentamiento. Claramente, como te voy a decir, mi hermano tiene dos disparos por la espalda. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Sergio Massa, que mintió en campaña, que dijo que a libro cerrado iba a votar la... Tiene ganas de salir, Lorenzino, desde hoy temprano tiene ganas de hablar de Massa y de lo mentiroso que es el intendente de Tigre. Y bueno, vamos a escucharlo, vamos a escuchar a Guido Lorenzino hablando de la policía comunal, de la responsabilidad de Massa en que no se haya discutido esto en el Parlamento. Y bueno, como no hubo intención del Frente Renovador, dice Lorenzino, para discutir este tema tan importante que son las policías locales, Scioli toma la decisión de instalar las policías locales a través de un decreto que, dicho sea de paso, el día que fuimos a La Plata, el día miércoles, ni siquiera los mismos diputados sabían de qué se trataba el decreto y cuáles eran los puntos principales. Algunos se habían enterado por los medios de comunicación. Pero bueno, esto es el juego de la democracia, ¿no? O que te invitan a jugar un juego en el cual nunca vas a ser parte, por supuesto, porque es discutamos, ¿no? Vamos a llevar al Parlamento para discutir una ley para poner más policías de prevención, que tampoco van a atacar las cuestiones en fondo. Las cuestiones en fondo, estoy hablando de las redes mafiosas, que por supuesto tienen vínculos también políticos que le permiten llegar a funcionar. No, estamos hablando de la policía de prevención, llenar las calles de policías para observar, para el control. Bueno, discutámoslo, dijeron en primera instancia, en el Parlamento a nivel provincial. Pasó por Cámara de Diputados, se aprobó, pasa al Senado. Bueno, no se ponían de acuerdo dentro de la interna del peronismo, y no se ponían de acuerdo, que son las fuerzas que mayor composición tienen en el Senado de la provincia de Buenos Aires. Bueno, no se ponen de acuerdo, Scioli decide instalarlo por decreto, se acaba la discusión y se instalan las policías. Lo que terminamos perdiendo siempre son los mismos, porque más policía va a haber en las calles, más policía de prevención, similar a la bonaerense. Lorenzino va a hablar de esto y va a hablar, como tiene ganas de hacerlo ya desde hace rato, de la responsabilidad de Massa y que es un mentiroso. Sergio Massa, que mintió en campaña, que dijo que a libro cerrado iba a votar esta policía en el mes de septiembre, en el mes de enero, que cualquiera de los proyectos de la legislatura él los iba a acompañar, mintió. Y el Frente Renovador obstaculizó en el Senado el avance que habíamos tenido en diputados. Por tanto, nosotros gestionamos, tenemos que resolver los problemas de la gente, por eso el gobernador tomó la decisión de que, a pesar de ser un hombre de diálogo, de consenso, que no pudimos encontrar esta vez, crear la policía local, la policía comunal para los municipios de más de 70.000 habitantes, bajo la esfera del Ministerio de Seguridad, otorgando al ministro Granados la posibilidad de que él arme toda esta estructura para dar más proximidad y más recurso humano a los intendentes que tengan vocación de adherir a esta nueva policía. Cambia mucho, diputado, ¿no? Del proyecto que se votó aquí a lo que hoy pude leer en la reglamentación, en la resolución. Porque es otra cosa. Nosotros trabajamos por una ley que el Frente Renovador obstaculizó. Si esa ley no está, uno tiene que manejarse con las herramientas jurídicas que tiene. Nosotros tenemos una ley vigente de policía que nos permite este resquicio de crear y capacitar hombres de esos municipios que tengan vocación de adherir a esta policía comunal, que les va a permitir al intendente coordinar operativamente a esos hombres, que va a permitirle designar un hombre de la policía al frente de ese grupo, pero obviamente es otra cosa, no es lo que nosotros pensamos, no es la iniciativa ni del ministro ni del gobernador, pero frente a la realidad numérica que en el Senado tiene el Frente Renovador, no nos quedó otra cosa que resolver en este sentido, y nos pareció que fue una manera atinada de resolver entre lo ideal y lo posible, lo posible. No es una nueva policía, sino que se suma esta policía a lo que tiene la bonaerense, o lo que es el diseño de Granada, el comando de patrulla. Es crear un área específica vinculada a la prevención, con recursos humanos capacitados para eso, que obviamente va a tener una dependencia funcional del intendente, pero administrativamente la policía de la provincia. No estamos creando una nueva fuerza policial, porque la ley hubiera requerido una ley, y eso fue trabado en el Senado. Estamos haciendo, con lo que la ley nos permite, lo más cercano a lo ideal, que es poner recursos humanos a disposición de los intendentes de más de 70.000 habitantes para que puedan hacer prevención, que es uno de los pilares fundamentales de nuestra política de seguridad. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté

soy un pibe chorro. No tengo amigos, solo quedan mis enemigos en esta prisión. Robar es mi oficio, yo soy un pibe chorro. ¿Estás escuchando? Recorte Informativo. Después de este tema tenemos que seguir hablando de policía local y la decisión de Scioli de establecerlo por decreto. A nosotros nos van a venir a buscar también, te digo, Julián, ¿eh? Apología al delito nos van a decir. Bueno, vamos a seguir con esto que empezó Lorenzino y decía, Massa miente, porque dijo una cosa y después hace otra. Y quien es representante de este espacio político es Mónica López, es diputada por el Frente Renovador. Dice que Scioli no tiene la voluntad de gestionar y de hablar con todos los sectores y que la policía local no es una policía local, sino que es una policía provincial, con esto que estableció el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que estaría funcionando a partir del año que viene. ¿Qué hay detrás de todo esto? Hay falta de vocación que tiene el gobernador para poder hablar con todos los sectores. Hay una falta de interés en solucionar estos temas. Hay poca difusión en los temas de la provincia de Buenos Aires, pero sobre todo una falta de criterio, porque gobernar por decreto es el segundo decreto en el año que tiene que ver con la seguridad. Primero la emergencia, por lo cual es un acto inconstitucional, y este nuevo decreto también termina rayando en lo inconstitucional porque lo tenía para aprobar y él no puede torcer la voluntad de su propio bloque del Frente para la Victoria. Cuando nosotros le habíamos dicho que mandara el proyecto de policía comunal, que se lo votábamos sobre tabla, a libro cerrado, el Frente para la Victoria le introdujo modificaciones en perjuicio de la comunidad. Nosotros votamos en general y en particular no votamos en contra. Eso replicó el bloque del Frente Renovador en el Senado. Y a partir de ahí comenzaron las discusiones. No se dio absolutamente nada el Frente para la Victoria y nosotros seguimos insistiendo en que la policía comunal no puede estar desarmada aunque esté fuera de servicio. Es uno de los temas que nosotros hemos planteado. Ahora están estudiando nuevamente un nuevo decreto y cuál es el contenido de ese decreto, y es lo que queremos saber, que nos aproximen, por lo menos, ya que no nos dejan votar la policía comunal, pero por lo menos saber de qué se trata. Ya se colgó en algunos medios platenses la resolución, y es el proyecto de Casal, en donde, si bien los intendentes podían elegir, pero sigue existiendo una centralidad aquí en La Plata. Y le puedo decir que es muy parecido a la bonaerense de hoy, es decir, no tiene nada de distinto. No, eso es cierto. Hoy lo mirábamos algunos aspectos de la resolución. Te voy a decir, a ver, ¿qué estoy diciendo? Que nos vamos enterando por la prensa qué es lo que está firmando el gobernador, pero nosotros no nos enteramos de qué se trata esta resolución. Sí, pareciera la bonaerense 2, pareciera que quiere esconder la policía de la provincia de Buenos Aires y armar otra policía paralela. Este no es el espíritu de la policía comunal, esto no es el espíritu que nosotros habíamos planteado, que los intendentes se hagan cargo de la seguridad. Esta es la misma seguridad de la provincia de Buenos Aires, con los mismos defectos y con las pocas virtudes que tiene una policía en una provincia, más en esta provincia de Buenos Aires, y la policía comunal nosotros le íbamos a dar otro matiz, otro cariz, obviamente con el agravante de que esto será dentro de un año, por lo tanto de acá a un año vamos a tener que esperar que tener policía, otra policía provincial, ni siquiera comunal, yo le quitaría el nombre de comunal. Si le cambiamos el nombre, lo cierto es que vamos a tener más policías en las calles, más control, más poder punitivo, y el aparato punitivo desplegado sin discutirles cuestiones de fondo que tienen que ver con el aumento de la violencia en el territorio y más en los sectores más pobres del conurbano. Esa cuestión de fondo no se discute, sí se discute esto que es llevar más policías a la calle, estableciendo el poder que tiene el Estado para penar o no, pero repito, sin mirar las cuestiones de fondo, digo, la complejidad social que tiene el aumento de la violencia, de eso no se habla, se habla de lo superficial. Vamos a la segunda parte de Mónica López, que es del Frente Renovador en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, acá aparece, nosotros ganamos la elección, dice Mónica López, en octubre, entonces somos serios. Y aparece la interna entre el Frente para la Victoria y el Frente Renovador, la interna del peronismo, y porque ganamos la elección estamos planteando esto, dice Mónica López, y tenemos el aval, la legitimidad para hacerlo, porque tenemos el apoyo del voto popular. La escuchamos a la diputada por el Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires. El 27 de octubre del año pasado, 4 millones de votos convalidaron a Sergio Massa como candidato a diputado nacional. Y uno de los motivos por los cuales la gente quiso a Massa de diputado era por su impronta en seguridad en su distrito como Tigre y también por el compromiso que nosotros teníamos de tener una policía comunal. La gente necesita seguridad. Y nosotros somos los primeros que estamos dispuestos, los impulsores de esto. Por lo tanto, queremos una policía comunal para los intendentes, pero sobre todo queremos una policía comunal para prevención, para que no suframos más tipos de inseguridad ni de muertes en la provincia de Buenos Aires. Todos los días estamos lamentando víctimas y la verdad que nadie hace nada. La realidad es esta. Después discutamos si la policía comunal se llama Pedro o Pablo, pero en realidad es que hay un porcentaje muy alto de muertes en la provincia de Buenos Aires por causas de inseguridad, cada vez mayor, pero además cada vez el delito se hace mucho más profundo y mucho más doloroso para la víctima, y para la familia de la víctima. Solamente eso me parece que es lo más importante y el gobernador le está faltando nuevamente el respeto a la gente. Bueno, y vamos a cerrar este tema con dos audios más. Y en este caso, del Frente para la Victoria, va a hablar Fernando, más conocido como el Chino Navarro, que hace referencia a por qué Scioli establece la policía por decreto, que menciona también la utilización política que le quería dar el Frente Renovador a este tema, por eso Mónica López responde lo que responde. Pero lo escuchamos a el Chino Navarro hablando de la policía por decreto que estableció Scioli, noticia que se conoció esta semana y que generó tanto debate. De alguna manera también nos entretienen. ¿Hace cuánto vienen hablando de policía comunal? Se resolvió como quería Scioli, como quería la mano dura. Ahí queda de lado cualquier tipo de especulación o de análisis genuino o legítimo de la política, porque cuando hay un instrumento hay que tratar de que funcione bien, porque lo que está en juego es la seguridad de los vecinos, más allá que la comunal va a entrar en funciones dentro de unos meses. El texto lo que plantea de alguna forma es una división de la misma policía bonaerense, es decir, una superintendencia de lo que es la policía. Esto de alguna forma es totalmente distinto a lo planteado aquí en la Cámara de Diputados. Bueno, lo que pasa es que el gobernador cuando mandó un proyecto de ley es porque tenía la voluntad de crear una nueva policía. Al no haber ley, tiene que recurrir a la ley de policía existente y resolverlo en ese marco. Diputado, ¿qué es lo que trabó todo esto? Acá se discutió, se debatió, pero concretamente, ¿cuáles son los puntos que traban esto en el Senado y que llevan a que Scioli largue este decreto? Me parece que el Frente Renovador nunca tuvo voluntad genuina de aprobar este proyecto de ley. Si uno lee las declaraciones de Sergio Massa, en enero de este año dijo que aprobaba el proyecto de Marcelo Saín a libro cerrado. Proyecto de Marcelo Saín sobre policía comunal. Hoy él y sus intendentes cuestionan las modificaciones que en diputados hicieron al proyecto que envió el Poder Ejecutivo y se las atribuye a Marcelo Saín, con lo cual hay una gran contradicción. Hace pocas horas Sergio Massa dijo que apoyaba la decisión del gobernador de sacar la policía por decreto. Hoy la cuestiona. Hace pocas horas sus intendentes del Frente Renovador y Sergio Massa decían que compartían plenamente el proyecto del ministro Granados. ahora lo cuestionan. Eso demuestra, y lo debe saber la opinión pública, que a Sergio Massa y al Frente Renovador no le interesa en absoluto aprobar una ley que pueda ser útil a los vecinos, porque ellos se evalúan que le puede dar algún rédito político a Scioli o al Frente para la Victoria. Y uno cuando vota una ley, obviamente que no deja de analizar a quién puede beneficiar o no en términos políticos, pero sobre todo lo que lo motiva es si le sirve o no a los vecinos, a los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. ¿Esto sirve a los vecinos? Yo no quiero, opinar, le decía recién a su colega, hasta que no conozca el texto. Yo sé que se ha dado a conocer públicamente la resolución, yo no la tengo el texto, así que prefiero tenerlo en mis manos y después poder analizarlo con responsabilidad y emitir una opinión. Marcelo Saín es de Nuevo Encuentro junto con Grana, que es son los dos diputados de la provincia de Buenos Aires. Marcelo Saín, uno de los defensores de que y acompañó y militó y estuvo ahí en las discusiones políticas para que se apruebe la policía local como algo innovador y diferente y que iba a establecer una policía de prevención. Proyecto que fue aprobado en su mayoría por la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, pero que tuvo cuestionamientos luego en el Senado. Por eso también lo mencionó Navarro en el audio que escuchábamos. ¿Qué pasa acá? Aparece la interna dentro del Frente para la Victoria, entre Nuevo Encuentro, la Cámpora y los sectores más sciolistas que acompañan al gobernador. Bueno, de esto también habló el Chino Navarro, haciendo mención a lo que es el proyecto de policía local, que tenía también resistencia y ciertos interrogantes por parte de los intendentes del conurbano bonaerense. Bueno, todo esto que es una mezcla, habló Navarro en este caso de Nuevo Encuentro, de la Cámpora y de Granados. ¿Cómo se construye con todos estos sectores la policía local? No es cierto que las modificaciones las ha hecho la Cámpora o Nuevo Encuentro. Todos actuamos en el bloque, somos 42 diputados, Nuevo Encuentro es un bloque que no está en el Frente para la Victoria, forma parte de la Cámara de Diputados, apoyó este proyecto, también lo apoyó el bloque Celeste y Blanco, también lo apoyó Lealtad Peronista, con lo cual son varios los bloques y reitero, casi el Frente Renovador apoyó en general el proyecto. Y las modificaciones fueron consensuadas entre todos. Me parece que cuando el Frente Renovador habla de la Cámpora o Marcelo Saín o el propio Granado, creo que cometiendo un error que ya se debe haber corregido, habla de la Cámpora o de Marcelo Saín, están en el caso del Frente Renovador actuando para confundir y justificar por qué no aprueban un proyecto que es necesario, y en el caso del ministro Granado creo que está confundido. La bonaerense de dos fue un fracaso. ¿Qué debería ocurrir para que esto no sea un fracaso parecido a aquello? Porque no comparto que fue un fracaso, me parece que no. Es un tema mucho más complejo para discutir, pero no creo que haya sido un fracaso la bonaerense 2. Bueno, ahí lo escuchabas a Navarro, diputado provincial por el Frente para la Victoria. Seguimos en recorte, estamos casi en los últimos minutos, pero vamos a un separador y regresamos porque hay algunos temas que son importantes compartir con ustedes antes de terminar la edición de hoy, de este viernes, último día de la semana. Estás escuchando Recorte Informativo. ANRED publica un pronunciamiento a 5 años del asesinato de Javier Chocobar, el pedido de justicia por este asesinato, y dice lo siguiente: el 12 de octubre del año 2009 fue asesinado Javier Chocobar, autoridad tradicional de la comunidad indígena de Chuchagasta de la nación de Aguita, en Tucumán. Los imputados, el terrateniente Darío Amin y los ex policías Luis Gómez y José Beldivieso, están libres a la espera del inicio del juicio oral, que sigue demorándose. Se exige entonces el juicio y cárcel para los asesinos, justicia para el pueblo de la nación de Aguita, y hace un relato de lo que ocurrió. El 12 de octubre del 2009, el terrateniente usurpador Darío Luis Amín y los ex policías, estamos hablando de Luis Humberto Gómez y Eduardo José Valdivieso, asesinaron a quemarropa a Javier Chocobar, autoridad del pueblo de Chuchagasta de la nación de Aguita de la provincia de Tucumán, por defender de forma pacífica su territorio ancestral del saqueo y la usurpación. También resultaron heridos de gravedad los comuneros Delfín Cata, Andrés y Emilio Mamani. El 12 de octubre de 2014 se cumplirán 5 años del asesinato y el pueblo de la nación de Aguita aún espera justicia. Mientras tanto, los asesinos siguen impunes y recorren libremente el territorio comunitario en complicidad con las fuerzas de seguridad. Los delitos que se le imputan son de homicidio calificado de Javier Chocobar, homicidio calificado en grado de tentativa de Andrés y Emilio Mamani y portación ilegal de armas de fuego por parte de Darío Amín, Luis Gómez y Eduardo Valdivieso. El crimen de Chocobar fue un acto premeditado. En reiteradas ocasiones, el terrateniente había amenazado de muerte a los integrantes de este pueblo. Gómez y Valdivieso tienen extensos prontuarios por apremios ilegales, estafas, amenazas, lesiones graves, entre otros cargos. Estuvieron detenidos por el homicidio del oficial Juan Andrés Salinas, junto a otros efectivos sindicados que pertenecían al Comando Atila, grupo parapolicial del excomisario Mario Malevo Ferreira. Valdivieso también participó de grupos de tareas de inteligencia en la dictadura cívico-militar. En el mes de mayo, la justicia tucumana anunció la postergación del juicio oral para abril del 2015 y el presidente de la Corte de Justicia tucumana exhortó al pueblo de Chuchagasta a no movilizarse, evidenciando la complicidad del Poder Judicial con el sector terrateniente. El expediente habla por sí solo, las pruebas que incriminan a Amín, Valdivieso y Gómez son contundentes y la justicia tiene todos los elementos probatorios necesarios para condenar a los atacantes por homicidio doloso. A ver, en otro caso, si los sospechados fueran otros, es prisión preventiva, no están dando vuelta por afuera esperando el juicio oral. Pero en este caso, ellos no cumplen condena, a la espera del juicio oral no están detenidos. Con la cantidad de pruebas que hay del asesinato de Javier Chocobar. Javier Chocobar simboliza la continuidad de la lucha que nos toca vivir cada día en nuestros territorios y evidencia la vigencia de la opresión colonial que todavía perdura en los territorios. Su muerte fue la culminación de una escalada de violencia y conflictos que hubiera podido evitarse si la justicia tucumana hubiese reconocido y aplicado el derecho vigente en nuestra Constitución Nacional. Sin embargo, el Poder Político y Judicial de Tucumán decidió mirar para otro lado, habiendo podido evitar esta y otras muertes dolorosas por un Estado que dice representar o respetar los derechos humanos. Las organizaciones territoriales de pueblos originarios acompañan al pueblo de Aguita, de la nación de Aguita, denunciando públicamente a los asesinos y sus cómplices para que estos hechos no ocurran más. Por eso exigen juicio oral y cárcel para los asesinos de Javier Chocobar, basta de dilaciones, la urgente democratización del Poder Judicial, el cumplimiento pleno y efectivo de los derechos colectivos de los pueblos originarios, propiedad comunitaria indígena ya y ley de consulta y participación. Así es la convocatoria, pero el pronunciamiento principalmente que se hace por parte de las organizaciones a 5 años del asesinato de Javier Chocobar. Te decía de cómo se aplica la prisión preventiva para los sectores más pobres y para los que son condenados de una, sin ningún tipo de apelación legal que importe cuando el que está condenado es un pobre o un pibe de un barrio. Para los asesinos, amigos de los terratenientes con vínculos en la dictadura militar, esperan el juicio oral fuera de un penal, fuera de una cárcel, y a ellos sí le garantizan todos los derechos. Y por eso vamos a hablarte de la historia de José Luis Orellana, que ya lo trabajamos acá, incluso hicimos una entrevista, pero hoy va a haber una actividad. José Luis es un joven humilde que posee algunos problemas de salud, entre ellos sordera de un oído y problemas del corazón. Además, a los 15 años le diagnosticaron retraso madurativo, por el cual no sabe leer ni escribir. Fue arrestado el 24 de mayo del 2013, acusado de haber asesinado a un custodio de un supermercado chino en un intento de robo, cuando él ni siquiera estaba en el lugar. El viernes 4 de julio, a las 11 horas, hoy, se convoca una movilización al tribunal en lo criminal número 6 de San Martín, esto es en Eva Perón 2535, para exigir su inmediata libertad. Está en la comisaría tercera de San Miguel. Los policías, a fuerza de amenazas y golpes, lo obligaron a firmar una suerte de confesión acerca de un delito no cometido, y además José Luis no supo que firmó al no poder leerlo. Estuvo un mes en comisaría y luego fue trasladado a Olmos y después al penal de Mercedes, donde se encuentra actualmente y fue golpeado. Denunciamos desde la Coordinadora Antirrepresiva del Oeste, y esto es un comunicado que envió la coordinadora, que es un organismo de derechos humanos, el armado de esta causa por parte de la policía bonaerense en complicidad con el Poder Judicial de San Martín. Esta manera de proceder se reitera sistemáticamente a lo largo y ancho de nuestro país, dice la coordinadora antirrepresiva del Oeste, y se intensifican las barreras más humildes del conurbano bonaerense, en donde la policía regentea el delito organizado y criminaliza la pobreza para disciplinar y justificar el negocio de la seguridad. Desde que José Luis pisó un penal, fue castigado de manera brutal por los otros detenidos, con la connivencia con el servicio penitenciario. En el último mes, en Mercedes sufrió dos ataques terribles que le ocasionaron fuertes traumatismos y lesiones psicológicas irreversibles. Se exige la libertad inmediata de José Luis Orellana, que es inocente. Se denuncia que corre riesgo su vida, ya que vive permanentemente amenazados y se teme por la integridad física. Nos preocupa que su angustia lo lleve a tomar una decisión con su vida y que José Luis pase a formar parte de las listas de los suicidios en el penal. Responsabilizamos al tribunal en lo criminal número 6 de San Martín de las múltiples violencias que está viviendo José Luis, así como también lo hacemos cargo de la vida de este joven. Ahora, en este momento, estaría por comenzar la actividad, entonces, en San Martín, hoy es 4 de julio, estaba convocada a las 11 horas, en el tribunal, en lo criminal número 6, está ubicado en Eva Perón 2535, en la localidad de San Martín. Allí se van a concentrar para exigir la libertad de José Luis Orellana. Bueno, y para finalizar, hoy se iba a realizar una asamblea en el hall central del Hospital de Moreno, exigiendo pase a planta permanente, más personal, insumos, nuevas situaciones de violencia en la guardia. El pedido nuevamente una audiencia al ministerio para exigirle que cumpla con los compromisos no resueltos. Esto es en Moreno, lo convocaron los trabajadores del hospital, específicamente ATE, la comisión interna de ATE, una asamblea en el hall central del hospital. Seguramente tendremos más información de lo que sucedió en la asamblea el día lunes. Nosotros nos estamos despidiendo de la emisión del día de hoy. Hicimos recorte informativo, Julián, en la producción técnica, musicalización puesta en el aire, Rubén Bustamante en el trabajo periodístico en la producción, Bernardo Tosi en la producción, quien les habla, Cintia Medina. Gracias por estar del otro lado, quédese con toda la programación del fin de semana de esta radio recuperada y del día de hoy,